nuestra primera paritaria social, así que creo que se merece un gran aplauso porque hemos ganado. Y bueno, más que nada vamos a pasar a leer el acuerdo que se quedó para que todos hemos enterado de la misma información, así que vamos a dar lectura. Tiene que acercar al resto de los trabajadores para que se pueda escuchar con claridad lo que está a punto de leer Lorena Galán. 27/2/2019. En el día de la fecha nos reunimos referentes sociales de la provincia de Río Negro con la secretaria de Desarrollo Social, Eliana Leticia Tornero, y con Analía Mora, directora de Desarrollo Productivo, y se acuerda. Ayuda para los merenderos y comedores de la provincia que activamente... Las organizaciones sociales se comprometen a enviar la lista de niños y niñas que requieren del kit de útiles escolares y el Ministerio de Desarrollo Social articulará con el Ministerio de Educación para dar respuesta a esa necesidad. Se conformará una mesa de diálogo entre los distintos poderes ejecutivos, siendo el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia el responsable de armar la mesa de trabajo, llevando a la primera reunión la semana próxima. Temas a tratar que quedaron pendientes: plan calor y garrafa social, generación de trabajo para las cooperativas de la economía popular, entre otros, y el armado de esta mesa estará en presente referente de las organizaciones sociales. Sí. Bueno, creo que es concreto, ¿no?, lo que se ha logrado ahí. Ya se ha dado cumplimiento a los puntos. Son los referentes de las organizaciones sociales. En este sentido está la CETEP del Movimiento Evita, CETEP de MTE, Gloria Celeste, la compañera de la CTC, MTE de CONESA. Compañera Sergio García también, José Aranea de la CTA Autónoma, José Paredes de la cooperativa del MTE, la compañera Gabriela Quintero también de la compañera de CETEP del merendero Loteo Silva, MTE de San Javier, MTE Río Colorado y la secretaria Eliana, y también la otra señora que no recuerdo el nombre, Mora. Así que bueno, compañeros, la verdad que agradecemos mucho el acompañamiento de cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho. La verdad que es muy importante porque creemos que la lucha solo se gana en la calle y con el compromiso y con la unidad de todos. Acá todos peleamos por lo mismo y estamos para bancarnos, para sostener, para poder seguir sosteniendo todas las problemáticas que llevan adelante cada uno de los compañeros dentro de los barrios más populares. Y bueno, esto recién comienza, compañero, y la lucha sigue y continúa. Y bueno, somos parte del conjunto de trabajadores y necesitamos, y como ciudadanos también, hoy nos abrieron las puertas del ministerio, la cual no es menor, y que vamos a seguir con diálogo y con centrándonos en todos los pedidos que llevamos adelante. Así que muchísimas gracias y que luchen, luchen, que se escuchen, compañeros. Bueno, Lorena Galán, entonces, esta es muy importante para la organización. Quiero agradecer a las demás centrales que hoy nos han acompañado, la gente de la CGT que siempre está presente acompañándonos, los demás sindicatos, los vecinos, y todos los compañeros que hoy se suman a esta lucha. Estamos eternamente agradecidos y vamos a seguir en la calle. Y eso es lo que queremos, juntar la unidad, poder trabajar en conjunto. Y acá somos todos iguales y vamos a seguir avanzando por tierra, techo y trabajo para cada uno.